Esta es la opinión de Fernando Alférez Barbosa en MetroAguascalientes.com. Abel Sánchez Garibay, de saprófago a saprófito. Incapaz de ser noticia por su labor como diputado, Abel Sánchez Garibay blande la espada de la calumnia para acusarme sin prueba alguna, después de 10 años o retraso mental, de corrupción, tráfico de influencias, chantaje y clientelismo, conductas que él mismo ha puesto en práctica en su carrera política dentro y fuera del Partido de la Revolución Democrática y en su condición de representante popular, dócil y servil, como es del dominio público, a los gobiernos en turno. El día de hoy, Abel Sánchez Garibay, según él, rindió su informe legislativo, sin olvidar, claro está, convocar a sus seguidores a la participación de rifas, de premios, de aparatos electrodomésticos en una tómbola para poder obtener un regalo. Por mi parte, debo decir que existen cientos de notas periodísticas, documentos oficiales y el propio diario de los debates de la 56 legislatura del Congreso del Estado, mismos que el diputado Garibay puede consultar para que pueda formular con objetividad una opinión y juzgar mi desempeño como representante popular y en mi carácter de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la citada legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, única en la historia del Poder Legislativo que sancionó las irregularidades en el manejo de las cuentas públicas de varios presidentes municipales. En tanto, Abel Sánchez Garibay ha sido fiel a esa docilidad y servilismo que ha sido una de sus características como diputado del Partido de la Revolución Democrática. Él ha sido, es, un mitómano de nacimiento, bufón por afición y fanfarrón por convicción. No puede ocultar su vulgar y deleznable mediocridad, ni su fugaz naturaleza de político desechable, incapaz de sobrevivir a la memoria del día siguiente. Él ha desempeñado a la perfección el triste papel de promotor del desprestigio de sus propios compañeros de partido. Como vive, juzga, excreta, luego existe, vocifera, luego piensa, fanfarronea, luego habla, exhibe con su conducta la exacta dimensión de su pedante analfabetismo. Sus profundas limitaciones académicas e intelectuales le provocan estados anímicos que exacerban su complejo de inferioridad. No ha podido en su inútil vida valorar el sudor que produce el esfuerzo propio. Esto explica por qué lo señalan en el medio político como un tránsfuga de la escoba y el trapeador. El Instituto de Educación tal vez perdió en él un buen conserje y en contraparte la sociedad ganó un mal diputado. El tránsito como encargado de la limpieza y vigilancia de una escuela pública a diputado le causó al compañero Abel Sánchez Garibay graves complejos en su personalidad sumados a la desgracia famélica de su niñez. ¿Quién no recuerda la desgracia vivida por uno de sus hermanos que recién se acaba de ordenar como sacerdote y después de algunos meses tuvo que colgar la sotana, tal vez porque conoció el tamaño de la verdad? Abel Sánchez, haciendo un diagnóstico psicoanalítico, podemos decir que sigue buscando los ojos que lo lloren y tal vez algún falo que lo penetre. Piensa una cosa, siente otra y hace una tercera. Esa ha sido su conducta recurrente. Puedo entender sus infundios. Escucho en ellos la voz de su padre putativo, Antonio Ortega Martínez, a quien se entregó en cuerpo y alma en un acto de apasionado amaciato de intereses indecibles. Lo definiría entonces a este compañero como un irremediable follón, atormentado por los sueños de sus felaciones frustradas, idealizando a ese padre putativo del que aprendió todas sus felonías que ha puesto en práctica, incluso para calificar no a sus adversarios, sino a sus propios compañeros de partido. Abel Sánchez, pues, se identifica con ese personaje sacado del poema de Federico García Lorca, que habla de los asesinos de palomas abiertos en las plazas con fiebre de abanico, emboscados en yertos paisajes de cicuta. Abel Sánchez sí que tiene capacidades diferentes. Por ejemplo, ha sido fiel a su condición de mercachifles. Lo distingue esa singular capacidad de expeler por su propia boca toda la materia fecal contenida en su espíritu saprófago. Sus notorios complejos de inferioridad y su trágica orfandad en el mundo de los valores lo convirtieron en un ser perverso, pervertido y pervertidor. Injuria, difama y calumnia por consigna, fiel a esa docilidad y a ese servilismo que lo han caracterizado y lo seguirán caracterizando en sus quehaceres políticos. Puede calumniar lo que desee, puede injuriar, puede difamar. Yo, como Zaratustra, su veneno no me hace daño.